Las víctimas surcoreanas de la esclavitud sexual para el ejército imperial japonés concedieron el día 21 la rueda de prensa en el Parlamento y demandó a este la promoción del establecimiento de la ley especial para recuperar el derecho de ellas y otras víctimas del reclutamiento forzoso por el ejército imperial nipón.